de este amor. Derrochemos las caricias sin importar el reloj. Esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel. El café sabe mejor. Pruébalo. Esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel. Ese deseo escondido que llevas contigo y que guardas bajo tu piel. Esta noche lo descubro, lentamente lo seduzco. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Nueve de la mañana con siete minutos. Estamos originando un día más de las desde la tienda Villamayor del Río. Gracias a John y a toda la gente que nos permite estar conectado con ustedes en el Café de la Mañana. Sí, señora, aquí estamos pasándolo bien. Ángel Mirraji y quien les habla, Freddy Cortés, le dice bienvenido. Un saludo especial para toda la gente que está ahí en la tienda Villamayor del Río. Hasta ahora están desayunando pan de yuca, pan de bono, café con leche. ¡No! ¡Sabroso! Como dicen por ahí. Yo madrugo a las 5 de la mañana para tenerles todo listo. Y también a su grupo de trabajo que permite que la gente pase por aquí y se encuentre siempre predispuesto. Todo, todo listo. Buena temperatura. Estamos viviendo acá un amanecer espectacular. Yo les he dicho, cuando usted quiera pasar un momento chévere, un momento en familia o en pareja o solitario, para reflexionar, para trabajar, la tranquilidad de la tienda Villamayor del Río, aquí te puedes quedar a dormir, buena alimentación, buena atención, que es lo más importante, de modo que pases por aquella, que la van a pasar súper guay. ¿Qué tal? Hoy ya tenemos 7 del mes 11 y las 9 de la mañana con 9 minutos, 3 de la mañana, 9 minutos en Santiago de Cali, porque originamos para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, la capital deportiva de América, la capital de las mujeres lindas, la capital del Borojó y el Chontaduro y de todo. De modo que enhorabuena pues para la gente que está ahí. Exacto, sí señor. Entonces, lo que tenemos aquí listo todo. Ese John sí. Ay, hombre, John. Te obedece de las 9 de la mañana, 9 minutos. Bueno, vamos a saludar de una vez a Ángel Mirraji, que está por acá. también en la planta, en la zona B de nuestro máster de estudio. Entonces, ni más faltaba. Estamos para llevarles absolutamente todo, todo, todo listo para que tengamos ahora por aquí. Y voy a ver si le unto, como dice, como decía una viejita, le hundo aquí el cuchiflí y me sale. Vamos a ver. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días y bienvenido a este Café de la Mañana. Muy buenos días, gracias al Todopoderoso que nos regala otro lindo amanecer. El que lo vio, lo disfrutó. El que se lo perdió, espero que lo pueda ver mañana. Muy buenos días a ti, Freddy, y a nuestra bella gente que está escuchándonos con esa buena energía que les caracteriza. Mil y mil gracias por acompañarnos. Sí, sonríe. De esta forma el vaso de la felicidad siempre estará lleno. Ayer me estaban bautizando con como el hermano Ángel, el DJ Pastor. ¡Ay, qué rico empezar un día alegres! Gente linda, mira, ya vendremos con notas de actualidad, noticias curiosas, el horóscopo y mucho más. No se separen de Eurolatina y tómate un café con nosotros. Y todos decimos, ¡amén, hermano! No se preocupe que lo de DJ Pastor se lo vamos a mantener, no se preocupe, Ángel. No se preocupe para nada, El DJ Pastor va a trascender. Póngale cuidado y verá que cuando vaya por el camino sea por Victoria, digan ¡adiós, DJ Pastor! 9 de la mañana, 11 minutos. Gracias, Ángel. Ya le estará más adelante con ustedes con el horóscopo. De modo que vamos con música, porque también vamos a decirle cómo amanece tu ciudad, cómo amanece Bilbao, cómo la gente que va rumbo a Bilbao a hacer diligencia, la gente que va para Madrid también. Estaremos el día jueves en Madrid, si Dios lo permite, y todo vale, todo va dentro de lo planificado, ¿vale? 9:12, 3 de la mañana, 12 minutos en territorio colombiano. Nos vamos con music. Este es el Café de la Mañana desde las 8 de la mañana. Ustedes han escuchado el informativo. A las 9 entramos nosotros hasta las 12 del mediodía. A la 1 de la tarde estará Salsa en Tacones con Jackie. A las 4 regresaremos. A las 6 de la tarde estarán los chicos de Menos Bla Bla Bla y Más Music. Y luego tendremos Rompe Saragüey. Sí, señor, la programación que tenemos. Y por eso usted, siempre que quiera anunciar, estamos prestos para llevarle la mejor propuesta comercial. Para que sepas, el que quiera contactar a nuestra gerente comercial, Jackie Potes, inmediatamente puede hacerlo. Pueden hacerlo también a través de quien les habla. Yo tengo habilitado mi WhatsApp, 632-890940, 632-890940. ¿Quieres saludar a alguien? ¿Está cumpleaños? ¿O simplemente me quieres saludar? Con mucho gusto, 632-890940. Tema del día que coloquemos, ¿también quieres participar? Pues mira, buenos días le decimos a todos los chicos y chicas que desde muy temprano están en el oficio de dejar bien los portales, los cristales. Ellos están desde muy temprano para que cuando tú te levantes esté todo en condiciones. Lo mismo que los que preparan los bares, aunque ya los bares han abierto a esta hora de la mañana. También súmele ahí que saludamos a todos los transportistas, a la gente de las obras que también nos están escuchando, a mis hermanos venezolanos, la gente de Perú, del Ecuador, de la República Dominicana, mis colombianos, para mi gente vasca y también a la gente de Burgos. Los saludamos, que para mí estaban saludando el día de ayer. En fin, de modo que a todo el mundo queda notificado, especialmente los conductores que van por las vías donde llega nuestra señal en FM, y ellos que nos llevan en los camiones o en las furgonetas a través de la página web o también a través de nuestra app de Eurolatina. Para todos, buenos días, bienvenidos a disfrutar del Café de la Mañana. 9:14, no te quedes dormido, despiértate, porque estamos hoy a martes. Sí, señor, martes, que de esta estación no te apartes. Música. Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay.

café. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Sentimientos, hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel, que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto. Vamos a cantar. Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. Como da vueltas la vida, ¿quién lo iba a pensar? Que ahora juntos podemos cantar. Joe Vera, el hombre de tu vida. Y el cacique, yo también te admiro. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana 24 minutos, 9 de la mañana 24 minutos, 9 de la mañana 24 minutos. Y nos vamos con el estado del tiempo de las principales ciudades donde llega la influencia de nuestra estación Eurolatina 107.1. E iniciamos para la gente que hace sus viajes a Madrid, sepa cómo le va a llegar, cómo le va a ir en Madrid hoy, qué va a encontrarse en la capital. Madrid capital, en este momento 6 graditos. Dice que va a estar totalmente soleado, que la temperatura no va a subir mucho. Precipitaciones 5% de probabilidades, humedad 78%, viento 6 kilómetros la hora, una mínima de 3 y una máxima de 12 grados. De modo que están en la mitad de lo que van a tener hoy en Madrid. Repito, mínimo 3, máximo 12 grados y soleado en la capital española. Nos vamos para Bilbao City. Aquí cerca, en este momento 11 graditos en Bilbao, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones del 5%, Humedad 64%, viento 16 kilómetros la hora, la mínima será de 8 y la máxima de 16 grados, aunque parece el muñequito ahí que puede caer alguna probabilidad de lluvia en Bilbao. Repito, mínima 8, máximo 16 grados en la capital de Bilbao, en Capital City, perdón, Bilbao City. Vamos a Vitoria-Gasteiz, en este momento 12 grados, probabilidad de chubascos, probabilidad de precipitaciones, 100%, o sea que hoy llueve porque llueve. Humedad 70% de probabilidades, viento 19 kilómetros la hora, mínimo 3 y una máxima 12. Como estamos originando desde este pequeño paraíso que se llama la tienda de Villamayor del Río, yo invito a algunos de los muchachos que conduce, o el que quiera, ¿no? 632-890940 y me mande una fotico de Victoria. Me dice si está lloviendo o no está lloviendo a esta hora. Mándeme ahí 632-890940 o un WhatsApp. Si quiere darse brillo, yo hablo tal persona y tal, y con mucho gusto aquí le decimos quién nos ha enviado el mensaje. 632-890940. ¿Cómo está Victoria? Para que la gente lo sepa. La probabilidad, repito, chubascos 12 grados en este momento, la máxima es justamente eso, 12 grados, la mínima que tuvimos es de 3 grados en la capital alavesa. Y nos vamos al otro lado, en Santiago de Cali. Santiago de Cali, ¿dónde está mi gente de Cali? Sí señor, 22 graditos a esta hora, son las 3 de la mañana con 26 minutos, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones el 15%, humedad 97%, viento 5 kilómetros la hora, mínima de 22 y una máxima de 32, pero, dice que va a llover. Sí, el muñequito dice que va a llover a pesar de tener 32 grados. 632-890940, a la vuelta de esta canción, seguro que alguien me va a escribir y me va a decir cómo está Vitoria-Gasteiz. A nuestros oyentes, quedó pendiente, Gracias por estar ahí todos los días con nosotros. Este es el café de la mañana. Ok, hágale, sin ningún tipo de temor. Que lo que necesitamos es que nos diga justamente cómo está la capital alavesa. 9:27, 3 de la mañana, 27 minutos, 632-890940. Quiero una foto, quiero un reporte de Vitoria-Gasteiz. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sufro porque no llegan tus cartas, no es porque te quiero. Si pongo dices junto a la ventana, no es porque te quiero. Si necesito algo más de lo que tú das, para ponerme a sufrir y hacerme llorar, tu amor es solo una infatuación que no siento más. Amigas me dicen que estás muy contenta, y si te dicen que estoy destruido, jamás se lo creas. Si necesitas algo más de lo que tú das, para ponerme a sufrir y hacerme llorar, tu amor es solo una infatuación que no siento más. Para mí tu amor fue la navaja afilada que me cortó, cuando en las venas traía la ilusión. Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar. Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta, y si te dicen que estoy destruido, jamás se lo creas. Se necesita algo más de lo que das, para ponerme a sufrir y hacerme llorar, se necesita más comprensión, quizás un poco más de dolor, se necesita saber que me importa. Seré maldito mil veces más si permito que tu amor me vuelva a tocar. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El Partido Obrero se declaró neutral en el balotaje entre Massa y Milei. De esta manera no apoyará a Sergio Massa, de Unión por la Patria, ni a Javier Milei por la Libertad Avanza, en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre, que definirá el futuro presidente de la Nación. Se trata del espacio que conforma el Frente de Izquierda de Unidad, que llevó como candidata a presidenta Miriam Breckman y que es conducido por el dirigente Gabriel Solano. Internacionales. Una milicia pro-iraní atacó una base militar en Irak que alberga soldados de Estados Unidos en medio de la visita de Blinken. El grupo lanzó 4 granadas de mortero contra la instalación Ain al-Assad, donde opera personal estadounidense. El episodio ocurrió mientras el secretario de Estado visitaba Bagdad en el marco de su gira en Medio Oriente. Deportes. Frank Fabra y Darío Benedetto, los posibles ciclos cumplidos en Boca tras la derrota en la final de la Libertadores. El defensor rompió lazos con los hinchas por la insólita expulsión ante Fluminense. Por su parte, el Pipa culminó el año más flojo durante su camino en el Ceneice. Esperarán ofertas el próximo mercado de pases. Espectáculos. Para ver en casa, enterrando una ambición, basada en hechos reales. Cuando un trato se viene abajo, el dueño de una funeraria, Jeremiah O'Keefe, contrata al carismático abogado Willie Gary para salvar su negocio familiar. Los enfrentamientos y las risas se desatan cuando este insólito dúo se une para exponer la corrupción corporativa y la injusticia racial en esta inspiradora historia de triunfo. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otra duerme junto a ti. Es difícil de olvidar. Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, mientras otro ocupa mi lugar. Otra duerme junto a ti. Ya se lleva lo que amé. Y pensar que ayer te tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermana. Ay, no. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 9 de la mañana, 40 minutos, ya venimos con el primer bloque del horóscopo, pero gracias a la gente que nos ha enviado varias fotos. Dice, pero mire que estoy viendo, por ejemplo, aquí en Sabalgana. Esto es Sabalgana, sí. está encapotado, pero no está lloviendo. Porque decían que la probabilidad de lluvia era el 100%. Esto también es Abalgana. Está encapotado, pero no llueve. A ver, el Laco Arriaga, esto es Laco Arriaga. Tampoco llueve. Pero si está oscuro, a ver si alguien nos dice por dónde está lloviendo entonces. Porque por aquí las fotos que me han enviado. Nativiri. Saludamos a Jairo, Angélica, a Jorge y a Darío, que nos han enviado las fotos de diferentes partes, pero no aparece lloviendo todavía. No aparece lloviendo todavía. Bueno, no se olvide que estamos en esta oportunidad pues originando desde la tienda Villamayor del Río. Sí, señor. Tienda Villamayor del Río, carretera Burgos, Logroño, Villamayor del Río, a 5 kilómetros de Belo Dorado. Atención, si usted quiere ir con su familia, con su pareja a descansar, le voy a dar el número para que usted haga el contacto. 611-333-775. 611-333-775, hermano. Dástele una buena fin de semana a su esposa. Invierta. Además que son unos precios y una atención que vale la pena. Súper asequibles. En la tienda Villamayor del Río, en la carretera Burgos Logroño, Villamayor del Río, a 5 kilómetros de Belo Dorado. Reserva 611-333-775. Siempre en la casa. No, hombre. Hay que sacarla, sácala a bailar, que ella no baila sola. Un saludo pues para John, para Albeiro y Claudia. Y la jefa anda de vacation, ¿eh? Pero bueno, ahí es la gran oportunidad. Lúzcase, hermano, venga, en un sitio con las 3B. Bueno, bonito y barato. Hoy un amanecer hoy espectacular. ¿Te imaginas si usted levanta con su pareja para las 7 de la mañana y se ve entre las nubes, la montaña y la aparición del sol? Usted diciéndole, mi amor, te regalo este amanecer que nos ha dado Dios. Uy, hermano, mejor dicho, no lo bajan de pedestal, yo se lo aseguro, hermano. 9 de la mañana, 43 minutos, viene Ángel ya con el horóscopo. ¿Está listo don Ángel con el horóscopo? Vamos a ver si don Ángel está ahí en el máster de Euro Latina para que nos dé el horóscopo para el día de hoy. A ver por acá. Sí, señor, ya está don Ángel listo con el horóscopo. Vale, entonces vamos con la presentación y regresamos con el horóscopo del primer bloque de la mañana en el café de la mañana. ¡Suele volumen! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Muy buenos días, los maestros ascendidos, los ángeles y el envidioso del mago Merlín que se nos coló. Les traemos para ustedes las predicciones para el día de hoy, signo a signo. Comenzamos con Aries. Aprovecha las nuevas oportunidades que se presentan en tu vida. Tal vez te sientas con pocas energías. Date tiempo para reflexionar y meditar. Si estás muy tenso, será un buen día para nadar o pasear. Fija tu atención en lo que hagas hoy. Podrías andar muy despistado e incluso perderte. Nos vamos con Tauro. Hoy será un super día, Tauro. Tanto en el plano intelectual o social como en el emocional. Habrá magníficos aspectos. Aprovecha tu capacidad intelectual. Estará ahora más despierta que nunca. Podrás ver claramente y tener ideas muy creativas. Si haces cambios tendentes hacia algo nuevo, fructificarán. Seguimos con Géminis. Todavía hoy podrías sentirte algo triste, pero este sentimiento pasará poco a poco e irás sintiéndote mejor. Hoy será un buen día para charlar con tus amistades, con la pareja, salir a divertirte por la noche o lo que te apetezca. Comparte con los demás y disfruta de su compañía. Es lo que ahora más necesitas. Nos vamos con Cáncer. Será un día para las actividades sociales, para salir con tu pareja o familia. Hoy te sentirás francamente optimista y tu comunicación con los demás será perfecta. Además, será un buen día para hacer planes de futuro. ¡Felicidades! Estos fueron los cuatro primeros signos. Sigue disfrutando de nuestra programación y tómate un delicioso café con nosotros, aquí, en el Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. Caminando en una cuerda y viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Y hasta que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me vale lo que quemaba prestigio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol, pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el barco. Prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, se pronunció después de que la Agencia de Regulación de Alimentos de Estados Unidos, FDA, alertara sobre la posible contaminación de plomo en puré de frutas Guanabana, que se produce en Ecuador. La ARCSA asegura que el puré de frutas no ha sido distribuido ni comercializado en el país. El producto no ha sido distribuido en el Ecuador, únicamente fue exportado, en este caso a Estados Unidos, a través de tiendas en línea y minorista, sostuvo la agencia. ARCSA agrega que se encuentra trabajando con la FDA en el retiro voluntario de Guanabana USA de las bolsas Guanabana Apple Cinnamon, debido a los informes de niveles elevados de plomo encontrados en ciertos lotes del producto. El portal de noticias Primicias contactó a la empresa que maneja Guanabana para solicitar su versión, mientras que la firma dijo que enviará una respuesta próximamente. El 3 de noviembre de 2023, la FDA alertó sobre una posible contaminación de plomo en los purés de frutas de la marca en Estados Unidos. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Alcanzó contigo. Quitarlo todo de nuevo contigo. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, antes de venirnos con la parte de la publicidad que hasta ahora nos compete, vamos a hablar de un tema muy rapidito de un gran artista venezolano que parece que no va a cantar más. Antes, vamos a cantar, vamos a ver qué dice el comunicado. No sé cuándo volveré. Ricardo Montaner anuncia su retiro de los escenarios. Vea pues. La frase sonó cortante en medio de la euforia. No sé cuándo volveré, soltó Ricardo Montaner en medio de su concierto en Costa Rica, cerca del final del show. El cantautor venezolano de 66 años le contó al público que se tomará un tiempo del que no dio precisiones, lejos de los escenarios. Esta noticia que consignó la agencia DA, que cayó como una bomba en el anfiteatro Coca-Cola Parque Viva, en la Guásima de Alajuela, lo dio ante 10.000 fans que se quedaron abrumados y sin palabras. Montaner se presentó en Costa Rica como parte de su gira Te Echo de Menos Tour, que suma más de 150 presentaciones. Sereno, después de más de 3 décadas en la música sin pausa, sin dar demasiadas explicaciones sobre las razones del alejamiento, compartió su deseo de dedicar tiempo a la escritura, la grabación y a actividades personales como la jardinería. También habló de sus ganas de pasar más tiempo con sus nietos, indicó el artista venezolano. De modo que para los amantes de la música de Ricardo Montaner, pues él ha dicho en pleno concierto que se va de descanso. Ya que descansa el viejo, sí, está bien, me parece bien, me parece bien. O sea, ¿dónde está el problema? ¿El problema? Descansa, viejo, descansa, que te lo mereces. Vamos con la publicidad, ¿sí? Que tenemos aquí programada en el café de la mañana. Sube volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Chao Mugre, le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Vitoria Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalets y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240, Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. Y chao mugre. Y chao mugre. Terminó el verano y las vacaciones. Volvemos a la realidad este 7 de noviembre. Regresa en Eurolatina 107.1, la más auténtica. Nuestra abogada Juliet González, especializada en extranjería, para resolver todas tus dudas jurídicas. No olvide, martes 7 de noviembre, desde las 6 de la tarde, regresa la abogada Juliet González, porque todo caso tiene solución. Tenga